Pues muy bien, buenos días y bienvenidos. Vamos a hablar sobre un personaje esta mañana. Un personaje que ha dado lugar a muchas fábulas, a muchas historias, pero que realmente se sabe muy poco de este personaje. Es una mujer, y una mujer muy rica. Y no sé qué más pistas daros. Tenía muchas cosas. Del Antiguo Testamento, Primera de Reyes. Una reina. ¿Ya sabéis por dónde van las cosas, los tiros? ¿Sí o no? A ver, hombre. ¿Quién es? ¿Quién puede ser? ¿La? La de Saba, sí, muy bien. Saba. Muy bien, hizo un viaje muy largo. Bueno, pues vamos a poner aquí una serie de imágenes. La historia discurre a través de este territorio. Bueno, vemos aquí, esta es Somalia, esto es el Océano Índico. ¿Os habéis situado ya? ¿Sabéis dónde estamos, no? Más o menos. Bueno, Océano Índico, el Mar Rojo, Somalia, Etiopía, Yemen, Omar, Arabia Saudí. Bueno, pues creo que los he dicho bien. Si no, suspenderé en geografía. Bueno, esta reina, aparte de muchas historias y muchas fábulas que se han contado sobre ella, Flavio Josefo, el historiador, la llama Nicaule. Eso no aparece en la Biblia, pero según Flavio Josefo se llamaba Nicaule. Según la tradición islámica se llamaba Bilquis, aunque en el Corán tampoco aparece ese nombre. Es por tradición, la llaman así. Y otras fuentes africanas, Saba equivale a un antiguo imperio de Etiopía, posiblemente esta parte del Yemen del Sur. Bueno, algunos autores... Espera, ¿qué he puesto aquí? Sí, Yemen del Sur. Bien. Estas fuentes africanas decían que se llamaba Reina Maqueda. Maqueda. Bueno, y otros autores también dicen que tenía origen búlgaro. O sea que de Bulgaria vino para acá. Bueno, casi nada. Bueno. Bueno, como os decía, la historia algunos escritos dicen que Saba habitó en esta zona de aquí, del Yemen, y otros nos llevan a esta región de aquí, de Etiopía. Vamos a verlos más de cerca. Siguiente. Bueno, esta es la zona de Yemen. En la actualidad, la capital de Yemen es Sanaa, pero en su tiempo fue Mareb o Marib. Y ahí se supone que estaba viviendo la señora esta, la reina de Saba. Bien, la siguiente, por favor. Esta es una imagen de satélite que está tomada a 946 kilómetros de altura, sobre el Yemen. Y esta marca de aquí es donde estaría situado la ciudad de Marib. La siguiente, por favor. Esto es Marib. Esto es una carretera. Estamos a 1,5 kilómetros de altitud. Y como veis, bueno, hay alguna casita dispersa por aquí, pero poco más. Realmente es una zona bastante inhóspita. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente ubicación nos lleva a Etiopía, más concretamente por la zona más del norte. Y sí, la siguiente, por favor. Vale. La ciudad se llama Aksum. Supuestamente ese es el palacio de Saba. Ahí tenemos unas ruinas arqueológicas que vamos a ver a continuación. Esta es la ciudad santa de Aksum, vista desde, no me acuerdo, pero un par de 4 kilómetros me parece. Y aquí en esta marca amarilla, aquí están las excavaciones del antiguo palacio de la reina. Otra más. Esta es la excavación vista a 444 metros, y la siguiente son las ruinas del palacio. Una foto muy bonita. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver las distancias. Jerusalén está allá arriba, Marib está aquí y Aksum está aquí. Entre Marib y Aksum hay una distancia de 725 kilómetros, todo esto en línea recta. En línea recta. Teniendo en cuenta, o sea, si tenemos en cuenta que la reina vivía en Aksum, pues se tuvo que desplazar desde Aksum 1980 kilómetros en línea recta hasta Jerusalén. Y si vivía en Marib, se tuvo que desplazar 2080 kilómetros en línea recta hasta Jerusalén. Casi nada. O sea, en coche ya nos lo pensaríamos, con camellos y caballos y todo eso, imaginaos. Y la siguiente imagen es una vista parcial de Jerusalén a 6 kilómetros de altitud. Y como curiosidad, os diré que esta es la explanada de las mezquitas y aquí está el Getsemaní. Esto como curiosidad solo. Me parece que no hay más, ¿no? Vale. Perfecto. Sí. Bueno, esto era para poneros un poco en situación de más o menos las zonas en las que vamos a hablar esta mañana. Son zonas muy distantes, realmente. Pero una mujer que sí que hizo ese viaje. Y vamos a leer el texto en el que se explica ese viaje, más o menos, y las experiencias de la reina con Salomón. Vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10. Le voy a pedir a alguien, si es tan amable, de leer del 1 al 13. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 hasta el 13. La madera de sándalo hizo el rey baluastres para la casa de Jehová y para las casas reales, asas también y santerios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se había visto hasta ahora. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se lo dio y se fue a su tierra con sus criados. Muchas gracias. Y alguien que lea, por favor, Lucas 11:31, solo este versículo. Lucas 11:31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Gracias. Bien, pues vamos a analizar un poquito este personaje. Es una mujer de alta cuna, una reina, muy rica, y que hizo un largo viaje atraída por la fama de un hombre muy sabio, y que además era un rey, y al que todos los reyes y sabios de aquellos días rendía pleitesía. Aquella mujer vino buscando a Salomón con grandes preguntas, a las que nadie había podido responder todavía. Y cuando esta mujer escuchó hablar y recibir respuestas a todas sus interesantes preguntas, declaró: verdad es lo que oía en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Esta mujer hizo un viaje muy largo, desde su palacio, que la mayoría sitúan en las regiones que hemos visto, de Marib y otros en Aksum, hasta Jerusalén. Hemos visto la distancia, pero claro, esta distancia es en línea recta, teniendo en cuenta que los caminos no son ni eran autopistas rectas ni nada parecido, pues las distancias eran mucho más largas. Pero no solo el camino es largo, hay que tener en cuenta todo su séquito, porque no iba la mujer sola, iba mucha gente con ella. El versículo 10 dice que le dio 120 talentos de oro. Un talento aproximadamente son 34 kilos. Si hacemos la multiplicación, nos sale unos 4.080 kilos de oro. Ya tira para atrás. 4.080 kilos de oro. Dice en el versículo 2 que vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en abundancia y piedras preciosas. Se especula que con la reina viajaban unos 10.000 hombres. 10.000. Es toda una demostración de poder, realmente. Pero todo eso no le hacía ni sombra a Salomón. Pero vemos el fantástico testimonio que dio esta mujer de su experiencia personal con Salomón, el hombre más rico y más sabio que hubo en la tierra. Y este testimonio debería hacernos pensar y debería hacernos recordar lo que decía en Lucas, que uno más grande que Salomón está en este lugar. Porque Dios fue quien dio a Salomón la sabiduría, y además de todas sus riquezas. Pero fijaos que Salomón ya sabía aquello que Pablo escribiría más adelante en Colosenses, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Absolutamente todos. De Cristo decían sus propios enemigos: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y cuando tenía 12 años, os acordáis de la escena del templo, que los grandes teólogos se admiraban de todo lo que escuchaban y veían en ese niño. Salomón dio respuestas a esta reina y no dejó de contestar a ninguna, absolutamente ninguna de sus preguntas. Y esto nos llena de admiración hacia aquel hombre. Y estas preguntas que la reina le hizo no las tenemos reflejadas aquí en la Biblia, no sabemos cuáles eran. Pero estoy seguro que Salomón no tenía todas las respuestas a todas las preguntas trascendentales, aunque sí respondió a todas las preguntas que la reina le hizo. estoy seguro. Su sabiduría estaba limitada, igual que la de cualquiera de nosotros. Unos tenemos más limitaciones y otros menos. Pero por muy grande que sea el hombre, está limitado, porque el ser humano sigue siendo limitado y finito. Salomón mismo tenía muchas preguntas sin respuesta. No hay nada más que echar un vistazo a Eclesiastés. Pero fijaos que al final de su vida descubrió la respuesta definitiva. En Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este es el fin de todo el discurso. Pero con Jesús no pasa como con los demás hombres, sean sabios o no. De ahí que él dijera: he aquí, uno más grande que Salomón en este lugar. Uno que sí ha dado respuesta a todas las preguntas que se le han hecho, a todas las grandes interrogantes humanas. El apóstol Pedro, después de estar 3 años al lado de Jesús, pudo constatar que solo Jesús tenía esas respuestas. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando un joven culto y rico vino para hacer una pregunta trascendental a Jesús, este le da una respuesta única y verdadera. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dio la única verdad que existe a esa cuestión: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Cuando los judíos le preguntan qué debemos hacer para hacer las obras de Dios, él les contesta: esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Cuando Nicodemo oye a Jesús hablar del nuevo nacimiento, Nicodemo se sorprende y le pregunta que cómo alguien siendo viejo puede nacer otra vez. Y Cristo le volvió a dar la respuesta. ¿Os acordáis de este capítulo? Y le explicó con toda claridad cómo se origina el nuevo nacimiento. Y en Lucas decía: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. En este lugar está aquel que nos ha dejado a lo largo de su palabra todas, absolutamente todas aquellas preguntas trascendentales contestadas. Para todas las personas que buscan la verdad al porqué de su existencia. Hay mucha gente así hoy día, se busca el porqué de nuestra existencia. Y Jesús lo responde: todas las preguntas de nuestra vida tienen respuesta en aquel a quien a sí mismo se reveló como la verdad absoluta, inmutable y eterna. La reina de Sabá vino de lejanas tierras atraída por lo que había oído de Salomón. ¿Pero qué nos atrae a nosotros de aquel que puso mayor gloria en un lirio que en todos los vestidos de Salomón? Aquella mujer vio la gloria de Salomón, incluso sintió envidia de sus siervos, porque podían estar con él cerca de ese hombre y escuchar sus palabras. ¿Qué sentimos nosotros por ser criado por uno cuya gloria es infinitamente superior a la de todos los grandes hombres y pensadores y filósofos y sabios que hubo sobre toda la tierra? Aquella reina recibió regalos de Salomón y tesoros, pero fijaos que toda aquella gloria solo era pasajera y pasó y muy rápido. Pero esto jamás pasará con lo que Dios nos da y nos dará. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. ¿Podemos imaginarnos aquellos regalos? ¿Os podéis hacer una idea de cómo eran? la grandiosidad de esos regalos. Si los viéramos hoy, nos caeríamos para atrás. Pero fijaos, como un recaudador de impuestos dijo más adelante, paradójicamente, ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y al final pierde su alma? En Cristo tenemos los tesoros de la salvación eterna. En Cristo tenemos el tesoro de la vida con Él, aquí y la que tendremos después. En Cristo tenemos una herencia cuya grandeza ahora es imposible de hablar, es imposible describirla. En Cristo tenemos títulos honoríficos, ¿sí? Títulos honoríficos impresionantes, hijos de Dios, reyes, sacerdotes, ciudadanos del reino, esposa de Cristo, templo del Dios viviente. Fijaos si tenemos títulos. Aquella mujer trajo a Salomón las ofrendas más preciosas de las que disponía. Dice en el versículo 10 y 12, nunca vino tan gran cantidad de especias y nunca vino semejante madre de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Qué bonito ejemplo para nosotros. Si tratáramos a aquel que es más grande que Salomón, con todo lo mejor de nuestras vidas, con todo lo mejor de todo lo que tenemos y somos. Aquella mujer vino con su corazón lleno de preguntas y Salomón contestó a todas ellas. Jesús da respuestas más sabias que las de Salomón. Y tiene respuestas para aquellos que le buscan con todo el corazón. Respuestas a todas las cosas, absolutamente todo lo que te puedas plantear, hay respuesta. Y no solo eso, sino que además de las respuestas, nos hace participar de todas sus bendiciones y tesoros, que son de dimensiones eternas. Uno más grande que Salomón está aquí. Si viéramos entrar a Salomón por ahí, nos arrodillaríamos ante él. Pero uno más grande que Salomón está aquí dentro. La reina de Saba le dio tesoros. ¿Tú qué le vas a dar al rey? ¿Nada? ¿Un domingo? ¿Un par de horas? ¿Un domingo? ¿Qué le vas a dar al rey? Hay pocas cosas sobre la reina de Saba escritas en la Biblia. Hay muchas fábulas sobre ella. Incluso hay una película sobre Jesús. Hay muchas cosas escritas en la Biblia. Realmente toda la Biblia habla sobre él. Es el rey. Y es tu vida lo que quiere. ¿Se la vas a dar? Bueno. ¿Tienes tú que...? ¿Sí?